Cenarezo es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches, Barracas, muy buenas noches, La Boca, muy buenas noches, Buenos Aires. Mi nombre es Daniel y aquí estamos dando comienzo a un nuevo programa de ¿Para dónde corres? Muy buenas noches, vamos por el programa número 9, oyentes, que la estén pasando lindo esta noche hermosa, divina, con un clima divino para disfrutar. Muy buenas noches. Radio Escuchas, esperemos que nos hagamos un programa muy bueno, que nos... De usted depende. De mí depende todo, depende. En vivo. En vivo, vivo. Bueno, Barracas, como dijo mi compañero coequiper Dani, y Buenos Aires, esperemos que todo salga bien. Y acá le damos el paso. También, perdone, también quiero saludar a toda la zona sur del Gran Buenos Aires que nos escucha, ¿eh? Porque yo el otro día anduve por Quilmes, Lonchan, Lanús, escuchando la gráfica que se escucha en todos lados. Hasta España se escucha, tengo amigos que estén en España, o sea, que por saludo, internet nos escucha. El saludo lo abrimos al mundo. Al mundo entero. Muy buenas noches, Radio, ¿cómo andan? Mi nombre es Marcelo y estoy acá para divertirnos todos juntos. Y bueno, ¿sabe qué? Trajimos más gente hoy. Hoy esto ya es como una fiesta. ¿Trajimos más gente? Sí, trajimos más. Lo mismo de siempre. No, mire quién vino. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un programa. Querido amigo, el hombre del bigote largo. Igualmente. Un programa dedicado a todos los enamorados. Ah, claro. Porque estamos en la época del amor. En el mes del amor. En el mes de la primavera. Sí, yo tengo muchas cosas para dedicar. Así que veremos. Acá también tenemos dos compañeras que están como a punto de contar sus cosas. A ver. Buenas noches, oyentes. Mi nombre es Valeria y acá me estoy incorporando para pasarla lindo. Y bueno, ya nos vamos a explayar con todos los temas que hay. Ahora paso a mi compañera Malena. ¿Cómo están? Buenas noches, oyentes. Malena. Después de este fin de semana largo, ¿no? Bueno, qué largo, ¿no? Largo, qué lindo fin de semana. Lindo, claro. Día. Que la pasé. Bueno. Bueno. Cuéntenos por qué, pero bueno, dejémoslo. Yo le preguntaría, ahora en la primavera, como decía Daniel, de los enamorados, ¿para dónde corre con estas cosas? A ver, cuénteme, Alejo, usted. Bueno, yo le cuento, y corro para programas al aire libre, fundamentalmente, con amigos. Yo soy muy amiguero, así que sí, fundamental para esos programas. ¿Y usted, señorita Yamila? Y depende el tiempo libre que sea, ¿no? Hay tiempos libres y tiempos libres. Depende de... Bueno, sí, digamos, escúcheme, si usted está esperando... Digamos, depende la hora, ¿no? Porque... Cuénteme, a ver, ¿por qué? Y... No, yo también. Me gusta el programa libre de día. Siempre de noche libre. Ahora no, ahora de noche ya no estoy para salir tanto. Claro. Si el clima está lindo, sí. Si no... Pero amenazó con que iba a contar el tiempo libre y no sé qué y explotó uno. Uy, sí, escúcheme, ya empezamos. Sí, ya empezamos. Son nuestros oyentes que no pueden parar de llamarnos. De escúcheme mensajes. Una cosa. ¿Sabe que si quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer a Para Dónde Corres 01? Pero cuénteme, ¿qué quiso decir con eso del tiempo libre? Estamos en una época muy linda, que se puede hacer muchas cosas, se puede salir a muchos lados, una también se quiere poner linda, Hay muchas cosas para hacer. ¿Qué hace Marcelo en su tiempo libre? A ver. Y me pongo en internet. Me quedo ahí en mi casa. O si no, salgo con mis amigos. Mis amigos del Esta. Un saludo para mis amigos del estacionamiento. Del Esta. Usted, Daniel, ¿qué hace en su tiempo libre? Yo soy un jodón bárbaro. Dígame. Trato de dormir. ¿Los tiempos libres? Sí. ¿No durmió bien este fin de semana largo, no? Sí, sí, dormí bien, pero... Lo noto malhumorado. Hay cosas que me rompen las pelotas, por eso me malhumoran. Pero hoy, Estamos acelerados. ¿Qué le pasó? Cuénteme, ¿quiere contarme? No, me jode cuando un boludo se mete conmigo. Cuando ¿qué pasó, no le di cabida. Está bien. Todo bien, Dani, estamos a los boludos ni cabida. Estamos paz y amor. Disfrutar el día. Bueno, volvamos a para dónde corre. El hombre para descansar, dijo. Sí, en este caso. En este caso. ¿Y usted, Valeria, para dónde corre en el tiempo libre? Nada, me dedico a pasear, a juntarme con amigos, salir con mi hijo. Qué sé yo, descansar también, lavar ropa, hacer un montón de cosas. En el tiempo libre es muy amplio. Sí, todos dicen muy amplio y... Claro, depende también claro, el horario. Nadie quiere contar. Son cosas. Las 12 de la noche, pasada las 12 de la noche, ya es otro día. Vio que nosotros venimos el martes acá y cuando nos vamos es miércoles. Este es el programa del martes-miércoles. Es el programa de dos noches. Dos noches. Claro. Y nadie quiere contar qué hace en su tiempo libre, ¿no? ¿Usted, Malena, quiere contar algo? ¿Tiene que ser de este fin de semana? No, ¿qué hace en su tiempo libre? Lo que quieras. Este fin contá lo que quieras. Algo nuevo. Algo que, por ejemplo, uno durante la semana trabaja, no está muerto, no llega a hacer nada. Pero durante el fin de semana se da esos gustos que durante la semana no se puede dar. Y fui a hacer una clase de reggaetón. ¡Esa Malena! Dos horas duró la clase de reggaetón. Era como que ya tenía que ir. ¿Y ahora no te duele el cuerpo? Me dolió ese día bastante. Nunca fui a una clase de reggaetón. No, pero fui a acroyoga y me dolió el cuerpo toda una semana. Un brasilero el profesor. Un brasilero. ¿Tú dubando un legal? Muy interesante. Bien. ¿Y ahora quiere contar usted de su tiempo libre? ¿Qué hace, Yamila? No, yo ya conté. No. ¿Crees que quería contar algo más? Yo tengo un jardín muy importante y planto hago trasplanto de mis plantas, hago canteros. Él es el gurú. Claro, él es el gurú. Estoy todo el día a punto, o sea, necesito, así como el fin de semana, estar los días que no... que tengo tiempo light, libre, pero también voy a algún lado, igual voy a ver la realidad en esta ciudad, por ejemplo. Voy a observar gente, qué hace observar la gente. Gente. Claro, qué hace la gente, eso, a eso me refiero, no es que voy a mirar gente en especial. Es una beta de sociólogo, ¿no? Claro, porque te da materiales para seguir trabajando, ¿qué le gusta a la gente? O sea, la gente pierde la cabeza muy fácilmente. Sí. Muy fácilmente. Más hoy en día. Hay gente que se olvida las cosas en el subte, en los bares. En el subte se han olvidado hasta redoblantes, botas de ortopédicas. Plata. Plata, mochilas con Chelera. Plata. Y hay gente que las devuelve. Nacimiento, sí. Vio que en el subte tiene un... como que tiene un lugar, sí, los guardas, donde devuelven... Donde tienen a los superiores... Lo entregan a sus superiores y... Usted habla mientras corre para atrás. Parece un cangrejo, amigo. Alejo, el cangrejo. Lo dan a la atención del usuario. Y bueno, de ahí el 50% de las pertenencias extraviadas pueden ser restituidas a las personas. Pasajeros. Y si no, bueno, después se dan a la gente... A los pobres. A los pobres. Por ejemplo, si encuentran una pata de palo, por ejemplo. Se la dan a decir una pata de pollo, me la como. confesiones de invierno no vamos a poner hoy, ¿eh? Escúcheme una cosa. Alejo, ¿usted pierde la cabeza habitualmente? ¿Por qué cosas lo hacen perder la cabeza? A ver, cuénteme. A mí, yo soy, como te dije, soy amiguero, ¿viste? Y pierdo la cabeza por reunirme con mis amigos, por hacer asados. El otro día organizé un asadito y perdí la cabeza por hacerlo lo mejor posible. Ustedes de preocuparse así por querer hacer un buen asado. Sí, exactamente. Todo bien armadito. Sí, exactamente. Sí, soy. Es más, casi ni comí yo porque salga todo bien. El asador nunca come bien. ¿Se dio cuenta? No, exactamente. Yo no opino lo mismo, ¿eh? Para mí el asador ahí siempre tiene su reserva, ahí al costadito, come, la mejor. Come lo mejor, pero no come en cantidad. En la tablita. No come en cantidad. Claro, pero viste que vos estás sirviendo, fijándote que los detalles. Sí. A mí me pasa eso. Agarré un hambre. Encima salgo acá y un olor a milanesa. Bien. Encima el asado es como un bien preciado ahora. Es como esas cosas, viste, que no se dan todos los días. De chiquilín la miraba con la nieta contra el vidrio, ¿no? Este fin de semana comí asado. Mi papá me hizo asado. Estoy re contenta. Un saludo a mi papito. Bien. Así que bueno, pierdo la cabeza por eso. Porque sea todo perfecto por eso. Para hacer un buen asado. Ya, mira, ¿usted por qué cosas pierde la cabeza? Yo pierdo la cabeza cuando se me pierde algo. Me vuelvo loca. Me puedo volver loca. Si no lo encuentro, peor todavía. Apoyar a tallar. Ata nuditos a un pañuelo pidiéndole a Poncio Pilato que le devuelva lo que le... No, ni nunca sabía de eso. Todos los días se aprende. Cuando perdés algo tenés que atarle unos nuditos a un pañuelo y decir, Poncio Pilato, si no encuentro lo que perdí, no te desato. Y parece que Poncio Pilato queda atrapado en esos pañuelitos, qué sé yo. No sé, yo veo que me dicen que haga y yo hago. ¿Usted por qué cosas pierde la cabeza? Ella porque pierde cosas. Y, por ejemplo, entrar con hipo. Con hipo. Ah, no puedo hablar. Y eso le hace perder la cabeza. Me hace perder la cabeza. Daniel, yo me imagino lo que le hace perder la cabeza. Pero dígalo usted. No, yo pierdo la cabeza cuando no encuentro los dos controles remotos, el de la TV y el equipo de audio. ¿Usted le gusta dormir con el control remoto en la mano? En la mano no, al costado mío, con los dos controles, sí. Sí, a mí me pasa, yo tengo un bolsillo en la remera para guardar el control remoto y dormir tranquilo. No, yo porque a veces yo escucho, no veo, sino escucho la televisión con la cabeza apoyada en la almohada. Sí. Y por ahí apago el televisor y me dejo de fondo la radio. ¿Para escucharnos a nosotros? Por su... ¿Y cómo nos va a escuchar si estamos acá? Pero usted también. Yo quiero contar algo que me pasó anoche. Anoche se cortó la luz, pero temprano, tipo 7:30. Se volvieron locos, todos perdieron la cabeza en la pensión. Empezaron a discutir, se armó un lío bárbaro. ¿Por hablando qué? De armar la... ¿Tenían miedo? No, porque se cortó la luz y estábamos todos, o sea, algunos comiendo, otros tomando mate, otros haciendo tos, pero estábamos todos haciendo algo, otro bañándose. Qué feo bañarte y que se te corte la luz. Sí. Como si no encontraras tus Traca propias... era la encargada, era la que... ¿La que se bañaba? La que se estaba bañando. Y no fue nadie salió, a ayudarla. Es una... ¿Cómo no. es colombiana la mina? ¿Viste? Oye, chico. Oye, sí. Se me está cortando el agua. No salió. Lo, es que este es el lugar de Monster Inc. Empezó a decir, nos vamos todos para el borde. Estaban todos desbordados. Perdóneme, ¿y nadie ayudó a la señora? Nadie ayudó encargada? A nadie. Cada uno estaba en su tema. Porque cada uno estaba en su tema. Porque es complicado, porque digo, uno sabe dónde está su parte del cuerpo. Pero si le corta la luz, ¿cómo, ¿por qué no te puedo bañar con la luz apagada? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes comer si se la boca? ¿Te ¿A qué columno te puedes resbalar? Que te frena. Te agarras de la manija. La luz tiene antideslizante. Dejate de joder. Te caes igual. Pero bueno, lo peor es que con luz no, ves dónde te caes. Claro. Bien, estábamos... ¿En dónde estábamos? ¿Por qué cosas pierde la cabeza, no? ¿Usted, Malena? Malena. ¿Por qué cosas? Cuando me piden muchas cosas al mismo tiempo. Eso como que me empieza como a desbordar. Y ahí pierdo la cabeza. usted, señorita Valeria. Por ahí pierdo la cabeza cuando dejo algo en un lugar y no lo encuentro y sé que lo dejé ahí y no lo encuentro, no lo encuentro y ahí pierdo como un poco la cabeza. Pero eso ya es señal de que estoy un poco gagá, me parece. Un poco sonada. Ahora, ¿vieron qué loco? Porque yo hablaba de perder la cabeza en el sentido de cambiar las ideas, de la fantasía, de que algo te haga bien. Y todos lo tomaron como algo malo, ¿no? Y no yo sé, pensaba. No, cada uno lo tomó como lo que. Claro, como yo pensaba como que perder la cabeza. Yo, a mí me pierde la cabeza viajar. Pensar este. Ay, sí, el día. Qué lindo. Ah, ahora todos. Pero sí, bueno. Bueno, pero ¿quién no? Y tu coequiper te entendió. ¿Usted me entendió? Ah, entonces claro. Habla. ¿Por qué perdés la cabeza? Yo por hacer buenos asados. Claro. Claro. Tiene que ver con algo bueno, ¿no? Todos con algo estamos más. Esperando algo más siempre, ¿no? ¿Qué espera usted? ¿Qué pasó? Acá el problema que tiene este programa es que la gente dice cosas y después no se la banca, ¿vio? Es bravo esto. Esto es bravo, bravo. Sí. Dice, quedó. Hacemos un, qué sé yo, un. Para el celular, para el, un, ¿cómo se llama? Un ringtone para el celular. Claro, por Dios. ¿Sabes qué? Está dando calor. Ahora prendo el aire. No, tenemos que ahorrar. Escúcheme una cosa. ¿Vio que octubre? Estamos en el mes de octubre. Un mes que está lleno de significados y significantes, ¿no? Sí, nació mi hija. Bien. Cumpleaños de mi hermana. Cumpleaños de su hermana, nació su hija. El día de la madre. El 30 aniversario de la salida del CD de los. Del disco de octubre de los Redondos. De Patricio Rey. Ay, vi la película el fin de semana. Bien, muchas cosas pasaron, ¿no? El primer sábado de octubre, ¿sí? Se conmemora el Día Internacional del Agua. El primer lunes de octubre es el Día Mundial del Hábitat. Esto se celebra todos los primeros lunes de octubre, a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que en 1985 fijó ese día para generar conciencia sobre el cuidado de la nuestro hábitat. De nuestro hábitat. El tercer domingo de octubre es el Día de la Madre para este todas domingo, ustedes, o sea, que son madres. Sí. Este domingo, exactamente. El 8 de octubre nació Juan Domingo Perón, político, presidente de los argentinos. El 9 de octubre, en La Higuera, Bolivia, de 1967, un comando del ejército boliviano asesina a Ernesto Che Guevara después de torturarlo. El 10 de octubre, o sea, el lunes, fue el Día Mundial de la Salud Mental. En octubre ocurrió la Revolución Rusa de 1917. Cada año, el 19 de octubre se celebra el Día en contra del Cáncer de Mamas. El 17 de octubre fue un día que vamos a contar un poco después a qué se llamó un día peronista, ¿sí? Y también un 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia, porque nació Mahatma Gandhi ese día. Así que muchas cosas en octubre. ¿Escuchamos un poco de octubre, les parece? Sí, vamos con el Indio y los Redondos. ¿Desde que es octubre? We'll be right back. Volvimos, porque queríamos contarles que también se conmemora el Día de la Raza, o como se llamaba anteriormente, y ahora se llama... ¿Cómo se llama ahora, Malena? En el 2007, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo cambió la denominación del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural. ¿Sí? Dado que consideró ese término, el de raza, como... Y amigable este nuevo nombre, ¿no? Uh-huh. El término de raza como peyorativo, ¿no? Como que no hacía referencia precisamente a lo que es la diversidad cultural. Desde ese día se llama a la reflexión histórica y al diálogo intercultural, lo que implica dejar atrás la conmemoración de la conquista de América y el proceso que solo valoró la cultura europea. ¿Para qué? Para dar paso al análisis y a la valoración de las variedades culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Mm? Así que también, eso se festejó el 12 de octubre. O sea, hoy. Uh-huh. Ya hoy. También en octubre, Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba y arma una base, podríamos decir, de abastecimiento a la isla de Cuba. ¿Sí? No la descubre porque estaba, él la encuentra porque no la veía. Sí, tampoco quiero dejar de mencionar que lo que se llamó ahora una reparación, ¿sí?, en realidad no fue tanto una reparación. Se establecía que los mocovis, los huichis y los tobas, el 12 de octubre el gobierno les iba a entregar hectáreas, ¿sí?, pero solo les entregó 200.000 hectáreas, con lo cual hay otras 100.000 hectáreas que no les fueron otorgadas. Así que, bueno... Digo, era un día como para hacer una reparación sobre estas hectáreas y al final terminan como teniendo menos de la que les corresponden, y nada más y nada menos que 100.000 menos. Sí, bastante siempre discriminados y bastante olvidados, ¿no? Decíamos el 17 de octubre, el gobierno de Elmiro Farrell, Perón era un ministro de muchas cosas, ¿sí?, de trabajo, de bienestar social, de un montón de cosas. Y en ese momento el gobierno de Farrell lo manda a detener y trasladarlo a la isla Martín García. El Comité Central Confederal de la CGT, no esta que está ahora el trinomio este payasesco, sino una CGT, declaró una huelga general a partir de la hora cero del 18 de octubre, como medida defensiva a las conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el capitalismo. La iniciativa sindical fue, sin embargo, desbordada por las bases, y desde la tarde del 16 de octubre los obreros empezaron a dejar los lugares de trabajo. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes de las principales ciudades del cordón industrial de Gran Buenos Aires se acercaron a Plaza de Mayo reclamando la presencia de Perón. El gobierno debió finalmente ceder a la presión popular y el general fue trasladado a la capital, y por la noche Perón pudo estrenar su saludo con los dos brazos en alto desde un balcón de la Casa Rosada, mientras los trabajadores refrescaban sus pies en la fuente de Plaza de Mayo, esto que tanto le molesta a las señoras bien de Buenos Aires. Vamos a una pausa y seguimos en Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja tiene que hacerse el análisis. Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Por Radio coreográfica. Tango. Todas las noches. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Radiográfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, sí, ya está en nuestro estudio mayor. Está con nosotros Yamika Yamile. Hola, buenas noches, oyentes, otra vez. Muy lindo todo hoy, esta noche voy a contarles algo muy lindo para que escuchen y para que presten atención. Sion, sion. La Luna, Venus, Plutón y Neptuno, aquelarre y belleza. Los dos planetas representantes de nuestro lado femenino, de la receptividad, la belleza y la sensibilidad, forman con Neptuno y Plutón una alineación que genera la capacidad de ver por debajo de lo visible. Tanto Afrodita como la Luna se encuentran en Escorpio, lo cual indica una gran ductilidad para los procesos críticos, la fortaleza necesaria para transformarse de un modo radical y también ese toque de detective que puede penetrar tanto en la intimidad como en la vida amorosa de los demás. Así que atenta a las chicas. Las conversaciones hoy tendrán condimentos secretos y compartirán entre amigos, madres e hijos o personas queridas temas relativos a la sexualidad, al poder de la belleza y en general a todo lo relacionado con la magia sexual. Sí, hoy hay que buscar la forma de manipular a través de las emociones y el atractivo. Es posible que logremos el objetivo, sobre todo los signos de agua, Piscis, Cáncer, Escorpio y Tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Sin embargo, no se puede ir por el poder sin luego quedar atrapado en sus redes. Cambiar la apariencia, transformar el look, dar toques de botox o eliminar cuerpo todo lo que sea artificio son posibilidades perfectamente posibles. ¿Cuánto tiempo pone una mujer en su producción, no? Sí. Hay, bueno, ¿alguna vez tomó el tiempo? No tomé el tiempo, pero... A mí me gusta tomar el tiempo de todo, por ejemplo, el tiempo de los semáforos. A mí me gusta. A mí me gusta tomarme mi tiempo para ponerme linda. ¿Y cuánto calcula que es ese tiempo? No tengo un tiempo estimado porque mi belleza soy yo y soy yo misma. O sea, tengo que dedicarme todo mi tiempo posible. Usted, Malena, ¿cuánto... Que sea necesario. ¿Cuánto tiempo demora antes de salir? Por ejemplo, su marido dice, hoy salimos a tal hora. Me imagino a su marido en 5 minutos se viste y dice, ya estoy. ¿Y usted cuánto tarda? Mi marido se pone loco, porque ya me, o sea, como ahora ya me conoce, ya empieza desde la tarde. Mirá que vamos a salir a las 10, así que para las 10 nos vamos. Y, o sea, qué sé yo, 3 horas, ponele. 3 horas en producción. 3 horas. Perdóname, amor. Perdóname, amor, tardás poco. Lo mismo para irme de vacaciones. Para irme de vacaciones es como insoportable. Yo estoy prefiriendo irme sola de vacaciones. Pues como, ¿qué vas a llevar? Y mira que solo tenemos que llevar una valija. Y más de una valija no podemos llevar. O sea, porque después está el bolsito, el bolsito, el bolsito. Me el parece bolsito, que yo, el bolsito chiquitito del termito. Me parece que yo la pasaría bárbaro con su marido yéndome de vacaciones. El bolsito de las pinturas, el bolsito de el las cremas. Es que después los hombres son así. Vos estás en medio de un camping y te dicen, me prestas. Está la tijerita chiquitita esa que tiene para hacer. Entonces yo. Exactamente. Uno claro. Saca su no. Monederito más chiquitito, el que apartó, y se la presta, ¿entendés? Pero eso ya te llevó, previo al viaje, 10 puteadas por todos los bolsitos claro. Chiquititos. Y lo peor es que después lo usan y usan las cosas que nosotras llevamos y claro. Preparamos para el viaje. La toalla, el shampoo. La porque después tenés toalla, tenés shampoo, tenés cremita. A mí lo que me preocupa de esto es los lugares de los autos, por ejemplo. A mí me ha pasado, yo he viajado con silla para comer de bebé, cochecito, cuna, praticuna, 8 bolsos. El auto se fundió, en el camino se fundió porque era demasiado peso, pero de verdad estoy contando, ¿eh? Lo dejamos en Curuzucuatía y el auto no anduvo más. Claro. Ay, ¿usted cuánto tarda en todos estos menesteres que está diciendo Yamika Yamile? Depende la ocasión, claro. No es lo mismo arreglarse para salir a trabajar al mundo por las mañanas que si uno tiene una cita, por ejemplo. No creo que ahí lleva más tiempo, el pelo, la depilación, que perfume, que ropa, que las uñas, que esto, que el otro. Entonces eso lleva tiempo, ¿no? Pero no igual que Yamila, nunca tomé el tiempo. Qué lástima, chicas. No saben el tiempo que ahorrarían siendo un poco más rápidas, ¿eh? Claro. Hablando de chicas. Mira que hay hombres que también son así. No, yo no sé. Yo 7 minutos tardó. 7 minutos. 7 minutos, ya lo tomé, tiempo. Pero igual uno disfruta mientras pasa ese tiempo. ¿Quién? Sí. ¿Yo no? No, las mujeres. Nosotras no disfrutamos. Sé, vos disfrutás. Mimándonos. A ustedes, entonces, les gustan que las caguen a pedos. Porque si vos tenés un tipo que está tirado en la cama mirando fútbol con el control remoto. ¿Sabés cuándo es lo peor? Cuando vos no salís con tu marido y tenés que arreglarte 3 horas. ¿Por? Eso es lo peor. Bueno, vos arreglas una salida sola, sí. También te tenés que arreglar. ¿Y? Entonces, ¿y por qué sin tu marido es peor? Y porque ahí tenés que estar 3 horas arreglándote, entonces el otro piensa que esas 3 horas te estás arreglando para salir sola. Ah. Entonces, pero cuando vas a salir conmigo, también te arreglas 3 horas, pero en vez de disfrutarlo... No lo valora, no, claro, nos no valora, lo valora. No nos voy a empezar valora. A valorarlo, entonces. Escúcheme. No, pero yo digo, uno está con el control remoto, mirando la tele, tranquilo, ¿no es cierto? Y ves que tu mujer va del baño a la pieza, de la pieza al baño. A la mañana, cuando se visten, y uno está, por ejemplo, tiene la suerte de no tener que ir a trabajar temprano. Y se prueba la ropa. ¿Por qué se prueba la ropa a las 6:30 de la mañana? ¡Ay, qué lindo! No. Ay, es una cosa, bueno, nosotros no lo podemos explicar, pero no, es algo de lindo. Yo dejo el pantalón y la remera que me voy a poner colgada en el perchero 2 días antes. No perdamos tiempo, viejo. Claro. Bueno, hablando de mujeres y de todo lo bueno que le va a pasar con el signo a estas chicas, hubo una marcha el fin de semana en Rosario y nuestra corresponsal Valeria nos va a contar un poco qué pasó. Bueno, no fue tan pacífica como queríamos, pero bueno, la comisión organizadora del 31º Encuentro Nacional de Mujeres repudió enfáticamente cualquier tipo de represión. Los hechos pusieron en riesgo la vida de miles de compañeras, reza el comunicado. Los incidentes ocurridos el domingo frente a la Catedral en Rosario en el marco del evento que congregó a 70.000 personas en esta ciudad santafesina. Todo esto ocurrió en las calles Buenos Aires y Santa Fe y sus alrededores, en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, a metros de la Catedral. Ahí es donde ocurrieron todos los hechos de violencia. Los incidentes ocurrieron poco después de las 22. Esta comisión organizadora trabajó durante 11 meses para organizar que este encuentro sea exitoso, pacífico y seguro, aclararon las organizadoras en el mensaje. Pero bueno, nunca faltan los violentos o las violentas. Siempre que hay una marcha multitudinaria, siempre termina, en alguna parte termina pasando algo malo. Pero bueno, lo rescatable es que se sigan sumando compañeras y que hagamos oír nuestra voz, ¿no? En contra del machismo, de la violencia de género, todo eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quería contarte bien que la policía reprimió indiscriminadamente, casualmente siempre cerca de una catedral, ¿no? Hirieron en la cabeza a la fotógrafa de la revista La Garganta Poderosa. Ya venían los chicos de La Garganta sufriendo la persecución por parte de la prefectura de Iván Navarro y del otro compañero que no recuerdo. Y ahora una compañera fotógrafa también fue baleada en la cabeza por la policía rosarina, que es tan brava y permite que el narcotráfico le tome la ciudad, ¿no? Parece que es bravo para tirotear a las chicas y a las mujeres, pero parece que para cuidar a sus habitantes no, ¿no es cierto? Bien, si quiere hábleme al micrófono y yo lo escucho lejos. Okay, correcto, estoy de acuerdo con lo que dijo de la policía rosarina. Bueno, ¿tenemos cortitas del espectáculo? Tenemos cortitas. Cuénteme alguna, yo tengo también un par. Charlotte Canigia revela, busco un hombre como mi papá. ¿Sí? Que hable poco y regale mucho. Bien. Es linda, a mí me gusta Charlotte. ¿Te gusta Charlotte? Sí, esos ojitos, la voz de ingenuo que tiene. Me gusta, no sé, a mí me gusta. Yo le digo una cosa, a usted le venden un buzón, ¿eh? Pero bueno, no sé, sí, yo la escucho. Charlotte, lo escucho, no, no. ¿Eh? Sí, sí. La escucho, tenés me dice. Tenés que la ser millonario para no, la escucho a Charlotte por el otro... Ah, ¿la tiene Charlotte? Me está hablando. Es un loro. Charlotte Canigia revela, busca un hombre como mi papá, que hable poco y regale mucho. La hija de Claudio Canigia y Mariana Nani abre la puerta de su corazón y deja conocer a la persona detrás del personaje que divierte a los argentinos. Habla de su vida en Europa y la relación entre sus padres. Revela porque nunca le interesó conocer al único abuelo que le queda. Porque no tiene amigos en Ideas del Sur y que llevó... Pero, ¿quién no tiene amigos en Ideas del Sur? Dice que no tiene amigos. No, ¿la chica? Se peleó con toda la... Yo tengo información de eso. Sí. Ahora le cuento. Porque no tiene amigos en Ideas del Sur y que la llevó a bloquear en WhatsApp y a Barbie Vélez y a Cande Ruggeri. Sus gustos, ¿se peleó con ellas dos también? Con ellas dos se peleó. Sus gustos a la hora del sexo y su deseo de casarse con un hombre millonario para seguir manteniendo su vida top. Mira, ¿contó sus gustos en el sexo? Contó. Y acá no lo tengo. Ah. Bien. De mi vida privada no hablo, dijo Marcelo. Bueno, la ex de Tiger Woods, el golfista morocho, ¿sí? Fenómeno. Que se llama Lindsay Vonn, que es rubia. Creo que es sueca, una cosa así, se desnudó para promocionar su nuevo libro. La campeona olímpica, que es campeona olímpica de esquí, ¿sabía? No. Mostró todo para anunciar el lanzamiento de su nuevo libro en una publicidad. Digo, ¿hace falta desnudarse para que alguien lea? Y sí, hace falta. Si no, no lee nadie. Si no, no. Pero tiene que ver, o sea, si la mina vende, no sé, tampones, por ejemplo, está bien que se desnude, pero para vender un libro... Y bueno, qué sé yo, no sé. Hay que ver de qué es el libro. Icardi reveló el sexo y el nombre del bebé que espera con Wanda Nara. Otro más. El futbolista presentó este lunes su libro autobiográfico. Otro que presenta un libro y se desnuda también. Claro. En el libro autobiográfico parece que el tipo lo que resalta es todas las novias que le quitó a sus amigos. Y la dedicatoria a su familia y a la familia de Maxi López, porque no se olvide que tiene tres pibes de Maxi ahí. Claro. Contó que va a ser quinto hijo de la mediática. Va a ser una nena, ya se sabe, pero el nombre no está entre ponerle Wandita o ahora se armó un quilombo nuevo porque se peleó con Maradona. Porque Maradona dijo que él era un traidor, sí, y que traicionaba a los amigos. Y él dijo que el 10 era el mejor futbolista, pero como persona y en su vida privada da mucho que desear, ¿no? Tenemos más... Ah, le iba a contar lo de la hija de Paul Claudio. Ángela Torres, ¿la tiene? Sí. Media peticita, gordita. Bueno. Le contestó a la hija de Claudio Paul Canigia. porque parece que la chica canigia estuvo cenando con la mamá de los dinosaurios en Canal 13, ¿sí? Y ella dijo que la que Ángela Torres era una grasa, por eso dejó de salir y no va más a bailar y nada. Así que se armó un quilombo bárbaro, ella le contestó en el público diciendo que ella discriminaba, que ella era mala persona. Así que bueno, nada, complicado. Tengo a Susana Jiménez, porque no podía ser de otra manera. ¿Otra vaca? No invitó una vaca, esta vez invitó, no sé cómo explicarlo, otro animal es. No sé si es una guanaca, una cerda. Una llama. Sí, no sé. Fue Nazarena Vélez. ¿Y saben lo que le dijo? Yo salí con tu ex, con Huberto Roviralta. Así de una. Sí, la Vélez le hizo esa confesión y además le contó, choqué mi camioneta y él me regaló una. Lo cual Susana dijo, no, entonces no era Roviralta, porque para que él te regale una camioneta. Por otro lado, Nazarena confirmó y confió en la intimidad que no es tan como ella dice, que tuvo muchos hombres. Solo tuvo 10 hombres en su vida y se casó virgen. ¿Con Daniel Agostini? No sé, con quien nos tapó el agua, muchachos. Sí, sí, se casó primero. La respuesta de Cubero, ¿quieren saber la respuesta de Cubero cuando le preguntaron por sus rumores de separación? Sí, dígamelas. Por favor. La bomba estalló y Nicole salió a desmentirla. De inmediato por las redes sociales, pero las dudas seguían debido al silencio del jugador. Pero finalmente habló y su respuesta dejó a todos sin palabras. Y él dice, la realidad es que está todo bien. Por ahí ella se quiere separar y no me enteré. No me lo transmitió. Ella creo que se quiere ir con uno de los perritos que tiene. ¿Sí? Tiene como 25.000 bueno, perritos. Disparó esto entre risas, pero luego se puso serio y agregó, todos me llaman para preguntarme, mi mamá, mis amigos, me están volviendo loco, dijo. Escúcheme, Cubero, con esa vocecita así, dice, no sé si ella me quiere dejar, pero yo juego el 3 ahora en Vélez, ¿viste? Así fue como buscó ponerle punto final a las especulaciones de un supuesto divorcio. Bueno, vamos a hablar del tercer disco de Ciro y los Persas, que se va a llamar Naranja Persa. El tercer disco de su proyecto Post Piojos, que presentará oficialmente en la cancha de Vélez el 19 de noviembre. El disco mezcla soul, funk, blues y rock en temas como La Rosa, Juira, Atún y Amor Prohibido. En una entrevista muy habla de su hija también está siguiendo pasos artísticos, así que estaría bueno que escuchemos un día de estos un temita de Ciro y los Persas del nuevo disco. Dale, cuando quieran. Me quedé pensando en la ensalada. Atún, rosa, juija. Qué complicada esa ensalada. Tocó en la calle Florida para la gente ocasional que andaba por ahí y presentó el disco ahí. Qué lindo hacerse famoso así, ¿no? Sí. Vamos a un temita que habla y engloba un poco todo lo que hablamos ahora, lo del 17 de octubre, lo del Día de la Diversidad, lo de la Marcha de Mujeres, un poco el ser nacional, ¿no? El Día de la Madre. El Día de la Madre. Vamos con León Gieco. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y paraguas de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. esposa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Volvimos al tercer bloque. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Eso estarán diciendo los 400 trabajadores de Arcor que se quedaron sin trabajo por la importación de golosinas brasileras. ¿No es cierto, Alejo? ¿Qué le parece a usted? Y la verdad que es complicado el tema ese. Es complicado, pero más complicado es esta noticia que tengo acá. Salieron calientes del boliche y tuvieron sexo en la calle. ¿Qué le parece? ¿Qué son perros? ¿Qué andan? ¿Eh? No, una parejita fue filmada manteniendo relaciones carnales contra un árbol en la provincia de Salta, en la ciudad capital. Testigos del apasionante acto de amor no dudaron en sacar sus celulares y grabar a la parejita. ¿Sí? Bueno, ¿qué se puede decir de eso? Mejor no hablar de ciertas cosas. Perdóneme, volvemos. Ella se mete en nuestras conversaciones, ¿se da cuenta? ¿Tiene algo que contar, Alejo, de esto? No lo hizo alguna vez. Exactamente. Yo no, en un árbol no. Sí, no en un árbol, pero sí. En una playa, Dani. Ay, sí. En una playa no. Pues, en un bosque también. En un bosque encantado. En Córdoba. Bueno, ya está contando. A ver, cuénteme. ¿Quiere contar? Y bueno, y si me están preguntando, yo sí, cuento, no tengo por qué. A ver, ¿cómo fue? ¿Quiere contarlo? Sí, al lado de unos rinocerontes, no sé qué era, habían como unas vacas, unos toros, no sé. ¿Cómo qué pega el Fernet en Córdoba? ¿Unos rinocerontes? Pero te juro, fue en un bosque que nos metimos, sí, adentro. Bien adentro, viste, cosa que no los ve a nadie, para filmarlos. Claro. Claro, pero había animales, había unos animales cerca. Bueno, no nos importó nada. Estábamos muy enamorados. Bueyes puede haber. Porque, bueyes, claro, pero rinoceronte en Córdoba. Bueyes, digo, eran bueyes. En Córdoba hay mucho animal, pero no hay rinoceronte. Rinoceronte seguro que no. Bueno, no me acordaba. Era un usted animal quiere contar. A mí la arena me molesta, Malena, le quiero comentar. Ay, bueno, y también en la playa en Brasil. Bien. ¿Usted, Alejo, quiere contar? No, yo la playa. La playa del amanecer tiene lindo. Lindo. Lindo recuerdo. Sí, Daniel me quiere contar algo, me parece. No, yo en la playa. ¿También? ¿También? Sí. Ah, son dos playeros. Sí. Es la única que va al bosque. Claro, parece. Bueno, soy campanita, por eso. Ah, bien. ¿Usted, Marcelo, hablando de campanita? Yo soy virgen. Ah, bien. ¿Usted quiere contar algo, Valeria? Parece que sí. Bueno, puede ser auto, la playa, un bosque, un ascensor, una escalera. Me faltó la del ascensor. Una terraza. Tendríamos que empezar así el programa, en el ascensor. Muy buenas noches. Volvimos, tenemos mucho por contar. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno hace lo que puede. La escalera es un lugar cómodo. Sí. No sé por qué. Yo tengo. Después, ay, yo tengo una escalera también. Todos tenemos una escalera. Si no, ¿cómo cambiamos la lamparita? Claro. Claro, bueno. Tomaba un cafecito en un bar y la dejaron encerrada. Una mujer de 53 años tuvo que ser auxiliada por la policía tras haber quedado privada de su libertad en un comercio de la ciudad santafesina de Rosario durante la 31 marcha de las mujeres, porque la señora entró a tomar un café, cerraron el fue al baño la señora, y mientras ella estaba en el baño cerraron, pensó que se había ido, y cerraron el boliche y quedó adentro del boliche. Imagínense usted adentro de un boliche cerrado. Yo me tomo todo. El café. El café, mamá. Mejor no, claro. Mejor no digo, no hablo más yo, por favor. Claro, le faltó la historia del bar cerrado. Esa, claro. El bar cerrado después de hora. Claro. El after hour, pero sí. Me parece que llegó la hora de tener que irnos porque esto se está poniendo como. Kenchi. Sí. No sé, ¿tienen algo más, compañeros? ¿Ustedes les quedó algo pendiente? Hubo fútbol este fin de semana. Hubo fútbol no del papelón. Grande, no del grande. Hubo fútbol papelón y después hubo un clásico. Ese sí fue grande. Ese fue grande. Ganó Chicago 2-0. Vamos, mi Chicago querido. Vamos, Chicago. Aguante, Chaca, funebrero. Ganó Chicago 2-0 al Albo. Y después, bueno, hubo un papelón, hubo un amistoso Boca-Olimpia. Ganaba Olimpia 2-1, hubo un penal para Boca. El primer intento lo ataja el arquero, pero se adelanta. Después lo vuelve a patear Boca, lo mete. Pero después no se convalida el gol porque antes de sacar del medio, ya el partido ha finalizado. Olimpia decide retirar el equipo de la cancha, entonces no se convalida el gol y termina ese partido. Lo que sí se decide que el árbitro se lleva el trofeo, la copa. Así que bueno, igual terminaron en buen término los dirigentes, salió a dar un reportaje dirigentes de Boca y de Olimpia, así que decidieron que lo van a terminar en otro amistoso. Bien, para cerrar el programa y estamos despidiéndonos, hubo muchos mensajes a Para Dónde Corres 01, nuestro Facebook. Ahí pueden pedir temas, saludarnos. Y con esto nos despedimos hasta el martes miércoles de la semana que viene. Muy buenas noches, hasta luego. Chau, chau, chau, chau. Chau. Chau, hasta la semana que viene. Muy buenas noches, que descansen y tengan un buen día. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá, seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil.